sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Su majestad, su majestad, venía a la cara con... ¡De un lado, con una manera! Yandé, que he comido pavo. Todos los maderos me chupan el rabo. Yandé. Buenas noches, grandes y gordas, ya que hoy tenemos la luna pletórica en fase llena. En estos días de gran pelete, estamos aquí calentando las emisoras de Sinchili y Ratia. Y cómo no, para lanzar al aire todas las informaciones que gustosamente recibimos y que nos mandáis. Bueno, entre otras, Olga nos manda información sobre las nuevas maniobras que Estados Unidos hace para impedir el fin de la masacre en Gaza. Bueno, así vuelven, según Olga nos cuenta desde el diario, que vuelven a demostrar que tienen serias dificultades para oponerse a la matanza en Gaza. Y de hecho actúan permitiendo que continúe alimentándolos con armas de guerra y esta vez sin veto en la ONU para a una vez forzar una resolución diluida. Bueno, esto es lo que por el momento hemos descubierto en el correo, entre este ratito y un poquito de música para ir preparando la continuidad. Y como es habitual en nosotros, nuestro poquito de sal, marihuana, un poquito de achicoria, menta, flor de siempre viva. Será lo que abarque el programa de hoy. Amiguitos y amiguitas,

Bueno, y de los últimos comunicados que nos llegan es sobre la nueva maniobra de Estados Unidos para impedir el fin de la masacre en Gaza. El tiempo corre y nadie detiene las agujas del reloj ni los crímenes en Gaza, ya que la oposición de Estados Unidos constituye un obstáculo para la paz y un cheque en blanco para Israel, cómo no. Bueno, esta situación nos enseña a que debemos fijarnos en los hechos y no en las palabras. También a la hora de informar desde el periodismo frente a las declaraciones de mandatarios presuntamente respetables, conviene añadir cuáles son sus acciones. Los hechos son que en este instante 2 millones de personas sufren falta de suministros de gas y electricidad, bloqueo de ayudas humanitarias, falta de agua potable, alimentos, ataques indiscriminados desde el cielo, tierra, mar y aire. Matanzas, hambre, enfermedad y desplazamiento forzado cada vez más hacia el sur. Los hechos son que Estados Unidos sigue sin querer evitarlo y que Europa tampoco hace nada y mira para otro lado. Ah, eso sí, en todas las mesas de todos los ciudadanos hay bigotillos de gambas y demás. Y ande, y ande, y ande, he comido pavo. Y en el pueblo de al lado les caen bombas. Bueno, en las informaciones que quedan plasmadas estos días, entre una de ellas dicen que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señala sobre la nueva resolución que se necesita mucho más que de inmediato que pare esta masacre. En la misma línea se expresa el director general de la Organización Mundial de la Salud, quien reitera que la exigencia más apremiante para la población de Gaza es un alto el fuego inmediato. Bueno, está claro que estas palabras van a llegar al aire y poco más, ya que lo que tengan que hacer los israelitas lo van a hacer porque ya han demostrado que se las sopla todo. Bueno, recordamos que se exigía por distintos países una presión que había sobre Israel para que extendieran más el último alto el fuego que hubo, que duró pocos días, y desde el segundo veto estadounidense al alto el fuego del pasado 8 de diciembre hasta hoy han muerto al menos 2.000 personas en Gaza. De lo que más ha hecho eco ha sido que entre estas 2.000 y pico personas, 3 de ellas eran rehenes israelíes a manos del propio ejército de Israel y varios doctores y periodistas, cientos de niños. Otras de esas miles de muertes que podrían haber sido evitadas. Bueno, para explicar un poco las resoluciones que tiene la ONU, no es la primera vez que Washington impide resoluciones en la ONU centradas en las exigencias de distintos países hacia Israel del respeto del derecho internacional humanitario, ya que, como han vuelto a demostrar, incluso está diariamente televisado, Israel se pasa por el forro de los huevos todo el derecho internacional humanitario. Bueno, así que no vamos a seguir entrando en este tema. Ya porque me imagino que estos días al que le apetece escuchar un poquito la radio, igual le apetece más otras melodías. Bueno, aún así, para todos los que os interese esta información, está publicada en las tres W rebelión.org. En mi soledad, ángel divino, yo no quiero en mi camino la fatalidad. Cuando veo el cielo que se está nublando, cuando veo el cielo que se está nublando, agua que va a caer, seguro te va a mojar. Bueno, entre otras cosas, aquí vistas desde la nave de desfase lunar, sobrevolamos el planeta y vemos que la zona argentina, el ambiente está caliente. Me fiaba cuara yo te quiero fiombra ni matongo tapia boco fiaba cuabarondi. Buenos, desde el DOCA, que son documentalistas de Argentina, rechazan el DNU, que es el decretado por el Gobierno Ejecutivo Nacional, que deroga varias leyes fundamentales para el desarrollo soberano de ese país. Bueno, como sabréis, el gran presidente que ha sido electo en ese país, de la extrema derecha, y que incluso públicamente se acompaña de una motosierra, se acompaña de una motosierra para aplicar recetas neoliberales y de libre mercado, ya conocidas en la historia argentina por sus consecuencias nefastas para el pueblo. Bueno, así hemos elegido un pequeño cacerolazo que se está perdiendo las costumbres. En vez de tanta pandereta y zambomba, habría que hacer más cacerolazos. Comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Desde que asumimos hace tan solo 8 días hábiles, diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Bueno, y por eso se acerca a las personas en contra de esta reforma brutal y salvaje que solo beneficia a los ricos y los grupos concentrados de poder económico, mediático y financiero. Otra reforma brutal que solo podrá aplicarse en caso de ser acompañada de los poderes legislativos por el protocolo inconstitucional y antidemocrático, en este caso en Argentina, de Milei y Bullrich, con una estrategia de intimidación y persecución para desalentar la conflictividad social. Esta conflictividad social que producen sus políticas entreguistas provocarán entre la clase trabajadora, que van a ser, como siempre, los que paguen el pato. Bueno, con esta cacerolada alertan sobre la destrucción de la soberanía nacional por parte de un gobierno que acaba de reglamentar la venta de las empresas del Estado y que también tiene como objetivo la destrucción de la soberanía audiovisual, la cual pretende concretar a través del cierre de la INCA y la privatización de los medios de comunicación para así cerrarle los ojos a la población. nuestros representantes defenderán los intereses de los argentinos. Por lo tanto, quiero darles las gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Bueno, tenéis toda esta información en formato de vídeo amplio, que dura unos 12 minutos y está publicado en la sección de vídeos rebeldes de las www.rebelión.org. Mm-hmm. 2530. La situación en el planeta Tierra es desesperada. Hace años que no queda nada de la capa de ozono. La construcción incontrolada de aerosados en el Polo Norte provoca la subida de las aguas, haciendo desaparecer ciudades como Nueva York, Londres o Benidorm. La raza humana sobrevive en zonas pantanosas superpobladas apestadas por las epidemias, inundaciones e inmobiliarias. En el año 2500, el presidente de los Estados Unidos del mundo, Macaulay Culkin III, comienza su mandato con dos decisiones polémicas. Uno, cambiar de sexo otra vez. Y dos, enviar una nave al espacio. Su objetivo, encontrar un planeta habitable y huir de este inmenso error llamado Tierra. ¡Ay, amiguitos y amiguitas! ¿Cómo está el planeta? Nos vamos ahora con un vuelo rasante hasta la Vía Campesina, a la Conferencia Internacional de la Vía Campesina, en las voces de sus participantes, ni más ni menos. Este movimiento campesino, que es el más grande del mundo, reúne desde el pasado día 1 al 8 de diciembre en Bogotá a más de 400 delegados y representantes de distintas organizaciones y movimientos. Para, entre otras cosas, delinear el rumbo de los próximos 4 años. Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Bienvenidos y bienvenidas a la edición 89 del Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, la Vía Campesina, y Radio Mundo Real. Mi nombre es Blanca Ruiz, soy de la CLOC, y me acompaña en la conducción del programa de hoy, José Elosegui, por Radio Mundo Real. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Blanca? Un gusto saludarte, contento, por supuesto, de estar haciendo un nuevo Voz Campesina junto a vos, y le mando un saludo a todos nuestros y nuestras escuchas. Qué bueno, José. Bueno, empezamos a desarrollar este programa. La octava Conferencia Internacional de la Vía Campesina en Bogotá, Colombia, del 1 al 8 de diciembre, fue un momento importantísimo que hizo énfasis en el 30 aniversario de la Vía Campesina, fundada en 1993. La conferencia tuvo el objetivo de reflexionar sobre los progresos de nuestro movimiento campesino, compartir las experiencias de los campesinos de todo el mundo ante el cambio climático, la guerra y otras amenazas, y delinear las actividades de las organizaciones de agricultores agrupadas en la Vía Campesina para los próximos 4 años. Tal cual, Blanca, más de 400 delegados de la Vía Campesina, en representación de 185 organizaciones y movimientos en 83 países, más los aliados, se reunieron entonces en Bogotá para celebrar la octava Conferencia Internacional de la Vía. Sin más, Blanca, si te parece, vamos a empezar a repasar algunas voces que recabamos para este Voz Campesina. Primero vamos a tener algunas apreciaciones generales de Nuri Martínez, que es la presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria de Colombia, FENSUAGRO, que además fueron los organizadores y anfitriones de la octava conferencia, y también de Jaime Amorim, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST. Ambos integran además el Comité de Coordinación Internacional, el CCI, de la Vía Campesina. Escuchamos entonces primero a Nuri y después a Jaime. Nosotros estamos muy felices de que se hubiera hecho la conferencia en Colombia. Creemos que fue una decisión política importante para el movimiento campesino colombiano que se hubiera hecho aquí, y que hoy estén hablando los diferentes medios sobre los debates que se dieron. Y me parece que debemos destacar muchas cosas de los debates. Primero, fue una conferencia muy fuerte, muy potente en todos los escenarios y espacios que se dieron, tanto en la Asamblea de Jóvenes, de Mujeres, el primer encuentro de hombres contra el patriarcado y el encuentro de diversidades. Hay que destacar que esta conferencia ha trazado dos cosas frente al tema organizativo. Uno es la participación de la juventud en la CCI, que vamos a tener un joven por región, y nosotros esperamos que eso fortalezca el proceso juvenil de la Vía Campesina y sobre todo que se fortalezcan las articulaciones regionales, todo el trabajo que tienen que hacer los jóvenes. Igualmente, frente a que se ha aprobado realizar la articulación de las diversidades. Es un avance para la Vía Campesina. Siempre se había planteado que Europa y Américas estábamos un poco más en ese diálogo, en crear colectivos, pero es una decisión con el apoyo de Asia y de África que crea un nuevo momento para la Vía Campesina. Los debates, nosotros consideramos que efectivamente el análisis de las crisis que hay, de las crisis globales que hay, de crisis estructurales, que realmente lo que muestra es que el capitalismo está en crisis, no pudo resolver los temas de la humanidad. Y nosotros consideramos que los debates que han dado la Vía Campesina en esta conferencia también permitió un espacio importante de aliados, porque nosotros podemos tener muchas iniciativas y propuestas, pero si no tenemos aliados grandes, fuertes, que nos ayuden a construir la soberanía alimentaria, que nos ayuden a luchar por la reforma agraria, a enfrentar la OMC, hacer propuestas frente al papel de las Naciones Unidas, pues solos no lo vamos a poder hacer, y creo que eso también fue algo importante que se dio aquí. Y todo el llamamiento a la solidaridad. Fueron más de 28 países que se hicieron resoluciones de solidaridad, porque efectivamente lo que eso demuestra es que la organización del campesinado en el mundo sigue resistiendo, sigue construyendo soberanía alimentaria, y el capital sigue en contra, las empresas transnacionales siguen en contra del campesinado, de los territorios, de la biodiversidad y, por supuesto, acabando con el planeta. Nosotros seguimos diciendo que ante las crisis globales seguimos construyendo soberanía alimentaria para asegurar un futuro a la humanidad. Lo más importante es que construimos desde la 8ª conferencia una unidad internacional sobre las cuestiones fundamentales. Primero, tenemos que buscar alternativas por lo clima. No es posible que se destruya el medio ambiente, se destruya el planeta. Y nosotros tenemos esa tarea de ofrecer a la población mundial una alternativa. Segundo, tenemos que discutir la cuestión de producción de alimentos, alimentos saludables. Por tanto, la transición para agroecología es rápida, es urgente. Y por último, el mundo está viviendo un periodo de guerra. Tenemos que construir la paz. Esta es la tarea fundamental de la Vía Campesina. Escuchamos a Nuri Martínez, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria. You look like a little kid. Bueno, interesante archivo que queda plasmado por la voz campesina, el número ni más ni menos que 89 ya. And you will never stop, cause it's too much fun. And now you want somebody to be your buttercup. Good luck finding your buttercup. Bueno, no nos da tiempo a ponerlo en su totalidad, aunque si queda floja para próximos programas, pues pondremos lo que no nos ha dado tiempo a poner hoy. Pero si estás ansioso por oírlo, lo tienes en las tres dobles Vs, rmr.fm. Say you feel like a failure. Agropecuaria de Colombia, El Suagro, y a Jaime Morín del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, MST. Los dos integran además, como dijimos antes, el Comité de Coordinación Internacional CCI de la Vía Campesina. En la 8ª Conferencia Internacional de la Vía Campesina nos abrazamos y unimos a la resistencia de las mujeres en Palestina, Kurdistán, Níger, Haití, Cuba, Colombia, Nicaragua, Ucrania y en cada territorio. Como mujeres del campo hemos sido excluidas y sometidas durante siglos. Por eso mismo estamos construyendo desde nuestros territorios con sabiduría y sin miedo una visión común que hoy llamamos feminismo campesino y popular. You will never come to the damage that's been done. And you will never stop, cause it's too much fun. And now you want somebody to be

Bueno, y tras 30 años de agonías en... 30 años no, mucho más de 30, pero 30 años llevan en pie distintos colectivos brasileiros contra los desastres de las multinacionales del petróleo. Si remontamos en el tiempo, un 3 de noviembre del 93, un grupo de indígenas y campesinos del norte de la Amazonía ecuatoriana iniciaban una demanda judicial con crímenes ambientales a una de las petroleras más poderosas del mundo. Esta multinacional, de nombre conocido como Texaco, y que actualmente se ha cambiado el nombre por la mala fama que tenía y ahora se llaman Chevron, en este momento nace oficialmente, como decíamos, ese 3 de noviembre del 93, la Unión de Afectados y Afectadas por esta multinacional Chevron. Esta organización que lucha desde hace más de 30 años por la vida, nos van a contar desde Radio Mundo Real en lo que andan. Por más profundidad y análisis, entrevista en Radio Mundo Real. 30 años de pie, aniversario de la lucha contra Chevron Texaco en Ecuador. Entrevista con el subcoordinador de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco, Ramiro Ortiz. El 3 de noviembre de 1993, un grupo de indígenas y campesinos y campesinas del norte de la Amazonía ecuatoriana iniciaron una demanda judicial por crímenes ambientales a una de las petroleras transnacionales más poderosas del mundo, Texaco, actualmente Chevron. En ese momento nació oficialmente la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco, la UDAP. La demanda es el hito fundador de una organización que lucha hace 30 años por la vida y es también tal vez la principal causa de su reconocimiento internacional. En las pantallas gigantes del último recital en Ecuador de Roger Waters, ex vocalista de Pink Floyd, podía leerse: Chevron, tienes que pagarle a la gente ahora, te demandaron y perdiste, contaminaste la tierra, les debes 9 billones de dólares. La sentencia a la que refieren estos mensajes fue dictada hace 11 años y ratificada en 2018, pero aún hay 30.000 damnificados y damnificadas esperando que se cumpla. UDAP acompaña también otro caso icónico en la lucha socioambiental, el caso de los mecheros, en el que 9 niñas afectadas por la quema de gas licuado demandaron al Estado de Ecuador. Al igual que la demanda contra Chevron, este caso tiene un fallo a favor de eliminar los mecheros que no se respeta. Cuando está en juego la vida, desistir no es una opción. En 3 décadas, UDAP nunca bajó los brazos, se mantuvo en unidad y fortaleció su organización de base. Desde sus inicios está integrada por 6 nacionalidades indígenas: Quichua, Shuar, Siona, Siacopay, Cofán y Guaorani, y campesinos y campesinas asentados y asentadas en la zona. Eligen a sus representantes cada 4 años y funcionan de manera asamblearia. Además, tienen secretarías de mujeres, jóvenes y adultos mayores, proyectos de salud, formación e investigación en los territorios. En el marco de su 30 aniversario conversamos con Ramiro Ortiz, subcoordinador de la UDAP, perteneciente al pueblo indígena Cofán. El dirigente repasó los daños generados por Texaco desde su llegada hasta hoy, porque, aunque la transnacional se fue de la Amazonía ecuatoriana en los años 90, explotó las tierras de las provincias de Sucumbíos y Orellana desde los años 70 y sus efectos nocivos continúan. Nosotros como Cofanes, bueno, yo también como Cofán, la provincia de Sucumbíos es nuestro territorio. Recorríamos una parte de Colombia y la mayor parte de Sucumbíos como Cofanes territorio. Con la llegada de Texaco nos perjudica casi el 74% de territorio. Entonces nosotros fuimos desplazados y ahora estamos ubicados en unas comunidades muy pequeñas. Esto afectó a nosotros primeramente. Después hay otros pueblos indígenas que ya extinguieron, como el pueblo Sansaguari y el pueblo Tetete, que eran nuestros vecinos. Y además, desde la llegada de la Texaco, llegaron también gente campesina, gente colona, y comenzaron a trabajar en los petróleos. Y ahora vemos primeramente a personas que están muriendo de cáncer. Son trabajadores o son las personas que han vivido cerca de las empresas y han tenido cáncer al estómago, cáncer al útero, cáncer a la piel, cáncer al pulmón. Entonces, ahora se está viendo la mayor cantidad de personas que están muriendo por esta enfermedad. Otra es, como indígenas, los ríos, la selva, son muy sagrados para nosotros. Y contaminar esos ríos, perder gran diversidad de fauna, en este caso peces, ha sido un impacto súper grande, porque nosotros tenemos creencias en las mitologías de que los seres animales son dueños, son parte de nosotros para poder vivir como humanos. Entonces, ha afectado todo eso, el tema de la cosmovisión, el tema del chamanismo fue afectando, e incluso los chamanes ya no podían curar enfermedades porque decían, esta enfermedad es desconocida para nosotros. Entonces, era esos cáncer que hay. El tema del subsuelo, con tantos desechos que han botado, el subsuelo está contaminado. Entonces, hay mucha gente que desconoce eso, hace pozos para extraer agua para consumo y están consumiendo aguas contaminadas. El aire está contaminado por el tema de los mecheros, que es quema de gas, del petróleo, y eso afecta el aire y va contaminando el agua de lluvia. Entonces, una u otra manera, todo lo que está rodeado en la Amazonía está contaminado, el subsuelo, el río, los esteros, el aire. Entonces, muchos grupos digan, nosotros tenemos que buscar justicia o algo que pueda cambiar esto. Nosotros como indígenas tenemos nuestro propio cosmovisión muy diferente a las de otras, entre Sionas, Tecoyas, Cofanes, Huauranis, Chuar, Quichuas. Nuestra lengua es sumamente diferente, nuestra forma de vivir es sumamente diferente, pero evitamos todo eso para buscar una reparación integral justa para todos. Por eso nos hemos reunido, en ese caso mis abuelos, mis padres fueron los que estaban también acompañando, mis tíos. Entonces, ellos dejaron a un lado esa forma de pensar, de decir yo soy Cofán, tú eres Secopay o tú eres Guabrani. Dijimos, busquemos una lucha social, una lucha ambiental para nosotros y nuestras futuras generaciones. Antirracista y contra la impunidad corporativa. Luego de 30 años de litigio, de obtener 4 sentencias favorables a los pobladores de la Amazonía, con 16 jueces que encontraron a Chevron culpable del daño causado en la Amazonía Norte del Ecuador, hoy, con un laudo arbitral basado en un convenio bilateral de protección de inversiones, se pretende dejar en indefensión a los más de 30.000 afectados y afectadas por los tóxicos dejados por Chevron. El último comunicado de la UDAP deja claro en 5 líneas que su lucha es también contra la impunidad transnacional. Por eso, la organización es parte de la campaña global para desmantelar el poder corporativo. Ortiz reflexionó sobre este tema. Vélez, la alegría de triunfar, de decir, hemos ganado a la empresa, a pesar de que la empresa tenga millones de dólares, que tenga miles de abogados, nosotros hemos ganado con la verdad. Se vélez las alegrías en diferentes rostros de las diferentes nacionalidades y campesinos. Eso es algo que no puedes imaginar, que no puedes comprar, que no puedes tenerlo. Entonces, estos momentos son únicos. Pero a pesar de eso, también hay momentos que vemos tristezas cuando fallecen nuestros dirigentes, nuestros líderes, nuestros firmantes, porque sin tener justicia. Entonces, hay esos momentos que puedo decir que para mí son muy importantes. Más que todo, es una lucha para buscar una reparación, es lo que tenemos pensado. Entonces, en esta demanda que comenzamos, hay 48 firmantes que son de diferentes nacionalidades, son los que representan a nosotros en este caso. La persona que encabezaba esta lista de demanda del juicio se llamaba María Aguinda. Digo se llamaba porque justo el 23 de noviembre falleció ella, tenía cáncer, pues ella murió de cáncer. Entonces era la persona que encabezaba y murió de esta enfermedad de cáncer que han muerto otros firmantes también. Ahora nos quedan menos de 40 firmantes que están todavía luchando, que son mayorcitos, que ya están con enfermedades, que están cansados, y nosotros como jóvenes hemos unido esta lucha para poder seguir. Se ha visto mucho dolor, pero sin embargo también ha sido de unidad en lo que observamos, porque mira, son 30 años y todavía seguimos unidos. Justo el 2 de diciembre hicimos una marcha para decir a la gente, estamos aquí todavía luchando, estamos unidos. Salieron más de 1,000 personas de las nacionalidades, de las comunidades. Entonces eso quiere decir que la gente todavía está esperando justicia, está esperando, se está demostrando esa unidad que tenemos. Entonces Eso se ha visto, a pesar de que ya tenemos el caso ganado, como decía al inicio, acá en Ecuador, en el año 2018, la Corte Constitucional, la última instancia a nivel nacional, dio a favor nuestra, diciendo que Chevron, Texaco, es culpable y tiene que pagar los 9,000 millones de dólares para el tema de reparación. Bueno, interesante audio que queda plasmado en rmr.fm y que nos hablan de esos 30 años de lucha y de estar en pie de todos los colectivos indígenas brasileiros. Audio en formato de audio, como decíamos, que está plasmado en rmr.fm si lo queréis escuchar en su totalidad. Bueno, por nuestra parte le seguiremos los pies y el rastro a los de Chevron por las últimas atrocidades que seguirán perpetrando mientras el petróleo siga tan necesario para este puto mundo como es hoy día. If you're Orisha, he get a piece of the offering. This be the thing, he be the win, not a sin. Check it out when I pick up my pen. Ilegua, the wild boy, the trickster. He can serve up a verbal, spiritual, black and red elixir. Black, red, that's two different sides. Check it out as I slide, glide, verbally, lyricistically ride. Ride the tide, Ilegua. I'm saying what I'm saying, Ilegua. Kick like Bruce Lee, Kia, Nagasaki, Yokohama. He is the wild boy, travieso. From ghettos to suburbs to Filmo. And back to the east, though, he is the man. It's the plan. En un rincón del espacio infinito. En las próximas horas vamos a mantener una reunión con los embajadores de la galaxia de Dione, si es que llegan. Yo le calculo 3 días, pero si tardamos 4, pues, ¿qué le vamos a hacer? El tráfico es así. Estamos en fin de semana, la gente ha salido. Habíamos quedado hace 12 horas y no han dado señales de vida. Si hay algo que me molesta es la falta de puntualidad. Menos mal que para estos momentos tengo mis pequeños placeres. Thank you. dare to do. But I was never ever prepared to do. I have talked you down, driven you around, have all but followed you underground. I've defended you, commanded you, seen it through to the end with you. I've supported you, encouraged you, comforted and consoled you. And I don't know how you're living. I don't know where you are. And you may not be willing. Open up the door. If you should ever wonder that, you shouldn't have to ask. I know you know, brother, always got your back. I worried for you, borrowed for you, planned all my tomorrows for you. I believed in you, agreed with you, rolled up my sleeves for you. I fed you, I clothed you, I loved you up for you. I sided with you, I cried for you, I put my needs aside for you. And I don't know how you're living. I don't know where you. Shouldn't have to ask. 'Cause I know you know, brother. No sé por qué me aburre. Ya. No lo sé, pero. Es extraño. Sí. ¿Cómo lo vive? Pues lo vivo mal, porque, claro. Me siento, pues, como desplazada. Como desplazada, como no sé. Claro. No ha sido fácil para usted, ¿no? Imagino. A mí me ha costado mucho reconocerlo. Claro. Me ha costado mucho reconocer que. Que le apetece y ya está. Exacto, que me apetece. Pero. Es duro para usted reconocer. Pero hay que ser valiente y reconocerlo. Mucho. Me apetece y ya está, me apetece. ¿Qué le dicen en casa? ¿Qué dicen sus familiares? De todo. Que si estoy loca, que. Ya. Yeah. Que por qué a estas alturas de mi vida salgo con esto, que. Claro. Me tratan pues como.

Barcelona, vení, vení a Cuba. Bueno, y aquí seguimos. Seguimos. Seguimos derrapando aquí en el Strata de Machain, en la Senchere Gratia. Todavía algún despistado que se confunde y se cree que es la farmacia de guardia porque ve luces encendidas, pero no. Es farmacia de guardia si te traes un litro de algo, de alguna sustancia. Si no, no es farmacia de ninguna guardia. Amiguitos y amiguitas, qué rasquita que hace en la calle, ¿eh? Hay que cabrearse. Y como de caldear hablamos, vamos a buscar una canción calladita, vamos a ver, para abrir boca a nuestro cajón del pensamiento que viene ya calentito por el camino. Nos acompaña el gran Omar Sosa, con estos fondos latinos. Poco pan y mucho mamasopas. Poco pan y mucho mamasopas. Y mucho Judas suelto. Es lo que hay, amiguitos y amiguitas. No esperéis nada mejor. Bueno, para este cajón de esta semana tenemos un consejo musical de la compañera Nerea, pero mientras buscamos ese tema, os voy a poner un tema de José L. Santiago, que también a veces dice más de lo que parece. South. I never knew, never knew, never knew how it blew, like I said before, how it flew. All around, check it out with the musical crew. This be the world, dance with your feet. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Soy un tío pausado. Calmo, lo seré mientras pueda ir. Discreto, avisado, trato de guardar las maneras. Y las guardo, señor, va a decirme que no. Le pregunté a cualquiera. Todo su vino aguao trago, aunque luego me duela. Ay, mis miserias ahogao canto y ahora me echa pa' fuera. Este hombre no se va a casa, señor, no con esta erección. No, antes de que yo sea un viejo loco que es, mea, antes de que yo esté solo del todo, sírvame otra si quiera. Es su vida, señor, pero yo no encuentro la mía y me sirve dolor cuando le he pedido alegría. Entre usted y yo, esto no es un farol, es muy otra esta cuestión. No, antes de que yo sea un viejo loco que es, mea, antes de que yo esté solo del todo, sírvame otra si quiera. Na na na na na na na. Ay, amiguitos y amiguitas. Solía sentarme a esperar a que el mago hiciera aparecer el sol. Un día mientras pasaras a mi lado, el mago haría salir el sol. Solo un rayo, por favor, señor mago, que salga el sol entre ella y yo, que parezca que he sido yo. Solo espero sentado a que el mago venga y termine esta canción, la más hermosa que hayas escuchado. Hablar de ti, mi amor, señor mago, esta canción me había jurado. Quedamos usted y yo en que no iba a ser de amor. Bienvenidos, bienvenidas. esta canción. Me había jurado no quedamos usted y yo, en que no iba a ser de amor. Ay, ay, ay, que esta luna llena que tenemos hoy ahí con esta pelona que está cayendo nos pone filosófico esta luna que tenemos hoy. Ay, y por eso nos han preguntado desde la Real Lengua de la Española el significado de la sonrisa, por ejemplo. Hey baby, hey baby, ¿qué es la sonrisa, baby? La sonrisa es la distensión del sentimiento, ese sentimiento que explota en la cara. Explota en la cara, que se estira, porque el alma es más fuerte que el deseo de control. Por eso no puedes evitar sonreír. ¿Y qué es el control? El control es una gota que cae en el no control de una gravedad que suplica el suelo. Watching and look at her own. Strut and shake some. Dance and having fun. Love me to my soul. Rock me to my soul, my baby, baby, baby. To my soul. Rock me to my soul. Rock me to my soul, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,

¿Grabada la cámara? Sí, capitán. Sí, capitán. Pues empieza a grabar. Porque este momento histórico quedará marcado a fuego en el corazón de los hombres. Este documento será estudiado en las universidades. Será recordado en las iglesias. ¿En las iglesias? Rezarán sobre nuestras imágenes esculpidas en bronce. Y no me interrumpa, que pierdo el hilo. Lo siento. Vamos allá. Grabando. Hoy es el primer día de una nueva era. El hombre está a punto de dar un paso más allá. ¡Joder! Otra vez. Grabando. Hoy es el primer día de una nueva era. El hombre está a punto de dar un paso más allá de la propia realidad. Y ese hombre... ese hombre... soy yo. Soy leyenda. ¿No está grabando? ¿Qué? Pues el pilotito rojo que no está encendido. Eso quiere decir que no está grabando. Uy, es verdad. Perdón, es que no tiene batería. Lejano, de John Berger. Pueblo lejano. Las montañas son despiadadas. La lluvia funde la nieve y seguro que volverá a helar. Y en el café dos extranjeros tocan el acordeón y cantan con la habitación abarrotada de personas. Las melodías, ¡buah!, se inundan, llenan el corazón, los pesebres de los ojos. Y las letras llenan los establos que rugen entre los oídos. La música es así. Suprime las papadas, relaja las articulaciones. Y es la única cura para el reumatismo, por ejemplo. También limpia las uñas, suaviza las manos, restriega callosidades. Y solo es una habitación abarrotada de personas que pueden venir empapados del ganado, del gasoil, o de la pala eterna. Pero la música acaricia el aire con una canción de amor y con manos dulces. Y ahora las mías han abandonado los brazos y están cruzando las montañas en busca de tus pechos. Mientras en el café los extranjeros tocan el acordeón y la lluvia funde la nieve. John Berger. Bueno, y esto es lo que ha quedado. Pero entre que recogemos... ¡Y allá! Continuamos aquí en Chinchilli deleitándoos con música y algunas paranoias. Como no ha sido otra vez más un placer acercarse hasta aquí, hasta la estrata de Machain. ¿Dónde se encuentran los grandes estudios de Chinchilli y Gracia? Saludos grandes y gordos. ¡Hermano! ¡Saludos! Como escucháis, tenemos al interlocutor alacrán ahí, que ha venido tarde, pero seguro que es lo que interesa. ¡Salsel, tarantula! ¡Saludos! Agur, estando pa' allá. ¡Aor! ¡No se va! Became a house of faith.